estamos pidiendo que las autoridades de Cañuela, ¿no? Las cuales nunca tuvimos respuesta, pidiendo por la vida de Vanessa, nuestra hija, ¿no? Y siempre estuvimos negativas. Y hoy, hace 4 días que nos dieron un resultado de un cuerpo que se halló en el Monte Mateo, el cual dio positivo, ¿no? Los dieron un resultado sin saber, sin avisar, porque los citaron en la fiscalía para que nosotros que nos iban a notificar, que los iban a cambiar de fiscalía, la cual también revocamos. No queremos ninguna fiscalía de acá de Cañuela. Todo esto es acá en Cañuela, un acomodo, es una mafia, y es lo que se está viviendo acá. Lamentablemente hoy somos 5, 6, 10, ¿no? Pero somos muchos, porque la gente está escuchando lo que está pasando acá en Cañuela. Lamentablemente. Nuestra hija no fue encontrada, yo no creo en ese ADN, ¿no? Y bueno, está trabajando nuestra antropóloga de parte, el cual va a dar el cortejo. ¿Usted no cree en el ADN, nos dice? Yo no puedo creer en nadie de las autoridades de acá de Cañuela, ni de la policía, ni de Biarnicelli, ni de la intendenta, porque nunca estuvieron con nosotros. No veo un patrullero en 7 meses que llevara la foto de Vanessa pegada en el vidrio. Es lamentable lo que está pasando acá en Cañuela, pero bueno, la gente, hasta que no le pase lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Que estamos viviendo una pesadilla, un horror, se va a dar cuenta de lo que está. También con tu abogada, ¿no? La familia. La abogada Cano sigue en la causa. La abogada, hay una abogada que no. Arieto, la cual también está en la causa. Porque se había comentado que habían sacado la abogada. No es cierto. Vamos a seguir reclamando hasta que todo esto se aclarezca, perdón, porque estuve en la CB y no puedo hablar bien.